Hey. Na-na-na-na. Yo te voy a hablar bien claro. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. Esto es más fuerte que un amor de colegio. Esto conlleva a muchos sacrificios. Es que yo quiero tener todos los privilegios de poder navegar por todos tus orificios, recorrer tu cuerpo entero. Y si yo me entero que alguien te está tirando rápido, me desespero. Y no es cuestión de que yo quiera ser el primero. Si yo sé que te partieron, eso ya me lo dijeron. Pero me urge conocerte si entendiera cómo tú me pones. Si tú supieras lo que causa tu físico, en mi mente es crítico. No descansaré hasta que me muera. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. Tus batatas, tus muslos, tus nalgas, tu seno, tu abdomen, tu espalda, tu cara de seductora y ese pelo secretaria con espejuelo. Si a la hora que sale, si a la hora que llega, sé que el novio que tiene, tú se las pegas. Pero qué importa, si yo fuera tu gato, puedes pegármelas a cada rato. Lo que me resta es poder conocerte. Te he visto muchas veces y no me canso de verte. Pero ya es hora de que ambos interactuemos, a ver si se da y nos conocemos. Yo no pido mucho, yo lo que quiero es una noche nada más. Después de ahí dale muerte al asunto. Yo solo quiero matarle esta gana y más nada. Yo no pido mucho, yo lo que quiero es una noche nada más. Después de ahí dale muerte al asunto. Yo solo quiero matarle esta gana y más nada. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. No te voy a mentir, la razón por la cual yo te quiero conocer es que tu interior yo lo quiero sentir y no descansar hasta que te pueda meter. Trataré hasta morir. Normal, el boqui sucio del patán, como me quiera llamar, May, en verdad. Luigi 21 Plus, Menex, musicólogo, el imperio de la NASA. Andamos por la luna, muchachos. Berreque en el flow, la maquinaria.